desde el puesto número 7. Para Emiliano, Santiago, puesto número 7, dentro un ratito el nuevo rastro de... Wow.

Chao, gracias. Never land.